Chicos, prepárense, que ya están cayendo los primeros copitos de nieve. Dale, dale, vamos a saludarlo. Hola, señor invierno, bienvenido a nuestra ciudad. Con su pelo blanco, muy desordenado, que cuando se vuela cae en todos lados. Hola, señor invierno, hace tiempo que no se lo ve. Siempre acompañado por su amigo el frío, que me deja helado si no llevo un abrigo. Señor invierno, hace casi un año que no andaba por acá. Cuando usted se vaya, vamos a extrañarlo. Ya no haré dibujos en los vidrios empañados. Señor invierno, pase a saludarnos solo un rato nada más. Aunque yo lo quiero, ya estoy esperando ir a la pileta cuando llegue don verano. Hola, señor invierno, bienvenido a nuestra ciudad. Siempre lo esperamos cuando nos visita, con chocolatada, torta y galletitas. Hola, señor invierno, hace tiempo que no se lo ve. Pero no se enoje si no salgo a saludarlo. Me quedé en la cama calentito y bien tapado. Señor invierno, hace casi un año que no andaba por acá. Cuando usted se vaya, vamos a extrañarlo. Ya no haré dibujos en los vidrios empañados. Señor invierno, pase a saludarnos un ratito nada más. Aunque yo lo quiero, ya estoy esperando ponerme la malla cuando llegue donde.